Exactamente, está confirmada de vuelta para el sábado este, a las 3 de la tarde como las otras anteriores, frente a la municipalidad y en la plaza. Y bueno, con el mismo objetivo, es decir, pedir justicia, porque no encontramos todavía lo que queremos nosotros, que es encontrar el asesino, ¿no? Que lo den, a ver quién fue, la respuesta que necesitamos, que necesita toda la comunidad de Saladillo también. Dabel, sí. La marcha a las 15 horas frente al municipio el día sábado. Sí. La idea va a ser como la otra vez, con algún recorrido. Y sí, seguramente vamos a hacer el mismo recorrido, ¿viste? Se va a leer una carta y bueno, siempre pidiendo justicia. La verdad que nosotros estamos un poco decepcionados de todo esto, ¿viste? Porque pasa el tiempo, ¿viste? Hacemos las cosas que tenemos que hacer, porque hicimos la marcha, hicimos cartel, hacemos todo lo que podemos hacer para estar tranquilo, ¿no? De que nosotros luchamos por lo que todos queremos, ¿no? Que se haga justicia y que no haya un asesino suelto en Saladillo. Los responsables que son los que tienen que dar encontrar el asesino, no, hasta el momento nosotros no encontramos nada de ello, no sé. La verdad es que estamos medio decepcionados todo esto. Cansados, no sé. Sí, indignado, supongo también. No sé cuál de todas serán las palabras o una conjunción, un poco de todo, ¿no? Está muy dolido, viste, confundido. La verdad que no encontrás palabras, viste, porque te dice, bueno, te encontrás con que te matan tu hermana, después te encontrás con que la justicia no resuelve el caso. Pasa el tiempo, uno se ocupa de presionar que la justicia haga algo y la justicia no, hasta hoy, viste, no tenemos ninguna respuesta. Lo único que tenemos es el apoyo de la gente de Saladillo, que lo encuentra, te saluda, está apoyando. Yo veo por las redes de Facebook que escriben, viste, el apoyo lo encontramos de la gente, no lo encontramos de parte de la justicia, de lo que le corresponde resolver los casos, ¿viste? Nosotros no nos gustaría ir a convocar marcha y todo eso, sí, encontrando la justicia, pero como no la encontramos, tenemos que salir a hacer esto, y lamentablemente por ahí a ellos no sé si no le entra en la cabeza o qué pasa, porque no y ya te digo, hicimos dos marchas y nada, hasta el día y vamos a la tercera, y qué, entonces qué tenemos que hacer nosotros, dejar toda la nada, no sé. La verdad que, viste, es algún dolor, viste, que no lo aguanta, qué sé yo, la verdad no sé, no te puedo decir más, estamos medio desalentados, como decís vos, qué sé, la verdad que no sé. Dabel, tengo una pregunta técnica, si querés me la respondés, si no querés no, eso manejalo vos. Pero teníamos entendido que ustedes cambiaron de abogado. Sí. La verdad que él también lo dijo una cosa, viste, se portó mal con nosotros, se reunió después con la fiscal, salió a decir otra cosa, que nosotros lo estuvo siempre con otra cosa, viste, y con otra idea, con otras cosas, y después apareció, se juntó con la fiscal y salió a decir que estaba todo bien, qué sé yo. Bueno, la verdad que a nosotros no nos gustó ese accionar de él, no los consultó nada, así que bueno, de ese momento yo lo llamé y le dije que a nosotros no, que no siguiera con nosotros, porque no, de esa forma no, porque al final dijo una cosa y después salió con otra, y bueno. El doctor Oneto era el que lo representaba a ustedes, ¿no? Exactamente, sí. En este momento, ¿con quién están trabajando, si se puede saber? Y en este momento estamos hablando con otro abogado, ¿viste? Todavía no estamos confirmados todavía, ¿viste? Ah, pero bueno, cuando se confirme bien, sí. ¿Y están trabajando en conjunto con quien fuera el marido de Marisol, con Sergio Rachid, o no? Bueno, él no, él tiene su abogado, se está manejando por la parte de él, nosotros no estamos manejando con la parte de él. Se están manejando separados, digamos. Exactamente, sí. ¿Y mantienen algún tipo de contacto, de vínculo con la familia de Sergio? Y bueno, con Sergio. Yo me traté de comunicar varias veces con él para saber los chicos, viste, algo así. El teléfono no me lo atendió, viste. Después yo llamé al hermano y me dijo que el teléfono no andaba bien, qué sé yo, viste. Parece que no, viste, no le ha gustado por ahí algunas cosas que hemos hecho, que no sé, por ahí, no sé. La verdad que no sé, viste, lamentablemente estas cosas, viste, tenés un dolor, tenés una muerte, tenés, y esto, viste, a veces se paran las aguas, viste, porque es muy difícil. Yo digo que cada uno, para que entienda, tiene que estar en cada uno. Vos podés pensar por lo tuyo, yo pienso por lo mío, y bueno, todo así, todo difícil es. Siempre con problemas, viste, no es, Más allá de ello, ¿han podido tener contacto, David, con vos o alguno de tus otros hermanos, con sus sobrinos? Sí, el otro día fue el cumpleaños de Dailén, la segunda, la hija de mi hermano, que cumplió año, y mi hermano, la llamó mi hermana, sí. Claro, sí. David, o sea que en lo que refiere al caso así, ustedes, como nosotros, no tienen novedades. No, la verdad que no, la verdad que uno no está preparado para esto, y te digo la verdad, uno no está ducho, la verdad que no sé qué decirte, porque no hay respuesta de ningún lado. Yo llamé muchas veces a la comisaría, llamaba a otro lado, viste, y te dice, sí, que todo igual, que todo, yo, uno sabe si molestás, si qué pasa, si te sentiste, al último te sentiste cansado, viste, se cansan ellos mismos, no sé, yo la verdad que te desilusionaba de todo esto, viste, no es que encontrar algo positivo, que te dicen, mira, sí, hay una pista y estamos siguiendo esto, es mucho, viste, que yo no, uno se siente mal, la verdad que pasa el tiempo y no sé cómo si asumirlo, como que fue una muerte común, porque así respuesta de asesinato no lo vamos a encontrar, la verdad que uno se cansa, yo te digo, estás tan dolido, viste, y tan cansado de todo que... David, ¿en algún momento ustedes tuvieron contacto con la fiscal, con el juez, con alguien? Mantuvo, ya te digo, con la fiscal fue el abogado que habló, y después salió a hablar, nosotros no había comunicado nada, y habló por los medios, después los comunicó. Él dijo, estaba todo bien, pero acá no hay nada, viste, así que yo no creo que esté bien. Yo sí estaba bien porque ya tenía alguna respuesta, y respuesta no hay ninguna, no hay que engañarse. El mayor miedo de ustedes es que esto quede en la nada, Abel, por lo que me decís. Y yo hoy creo que sí, de parte de la justicia, lamentablemente, no encontramos otra respuesta, viste, no tenemos respuesta, no es como que ya pasó mucho tiempo, viste, y sigue todo en la nada, pero yo quiero que la gente lo acompañe de vuelta este sábado, para poder, qué sé yo, hacer más presión, no tenemos mucha respuesta para darte, viste, y son ellos los que tendrían que haber dado la respuesta, no lo dieron nunca nada, y bueno, nosotros, ya te digo, vamos a seguir con los brazos, viste, levantados, pero es difícil, es muy difícil, lo pone cada vez más difícil, sin duda. ¿Cómo están tus hermanos, Manuel? Y todos seguimos igual, viste, con el dolor, y bueno, sobre el dolor ese, es injusticia que el asesino esté suelto, quizás esté divirtiéndose, no sé, haciendo su vida común, y bueno, mi pobre hermana está muerta, ahí está asesinada, los chicos ahí solos, qué sé yo. La verdad que el que le toca en carne propia lo sabe entender, pero cuando de afuera por ahí uno lo ve distinto. Yo lo veía por los medios nacionales cuando hay asesinato, así, viste, y bueno, uno lo escuchaba, decía, pobre, y bueno, ya está, pobre, chao. Pero cuando te pasa, es bravo, che. Es una cosa que la tenés que soportar todos los días, todas las noches. Vos te despertás y sabés que pasó eso, estás durmiendo, te levantás. Y te digo, me pone mal, viste. La verdad que no te puedo, sí. Mira que te hablo con vos y me pone mal, pero bueno. Te pido disculpas, yo no quería llegar a eso, David, te agradezco muchísimo el contacto, bueno, y estaremos allí el día sábado. Bueno, yo le pido a la comunidad que lo acompañe, que esto no es por mí, sino es por mi hermana, por todos ustedes que viven en Saladillo, que bueno, que el asesino esté en su lugar y que mi hermana descanse en paz, eso es lo que queremos, y bueno, que Dios, que sea lo que Dios quiera, la verdad que no sé, la justicia yo no sé qué pensar, la verdad no sé. Te mando un abrazo grande, David, muchas gracias. Bueno, te agradezco que me hayas llamado y a disposición de ustedes y saludo a la audiencia que tiene. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias, Dabel. Hablamos así con Dabel Ollanart, hermano de Marisol. Al último, claramente emocionado y quebrado. ¿Qué quieren que les diga? Como no puede ser de otra forma. Cuando te asesinan un familiar, un ser querido, sea un familiar, un ser querido, y no te dan ningún tipo de respuesta. Como él dijo, solo lo sabe el que lo vivió desde adentro, ¿no?